Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a don Salvador de la Rosa, integrante de la comunidad. Buenos días. Yo lo único que quiero decir que yo soy integrante de la comunidad de Isla Buscada, soy comunero. Y fui afectado por el invasor de la comunidad, el señor Ibarra. Gracias pues a los licenciados de Ibarra, que nos ayudaron, nos han ayudado bastante, hasta que por fin nos dieron la libertad. Pero fuimos sentenciados, duramos casi 5 años presentándonos al juzgado penal de Cotlán, a como pudimos, a unos compañeros tuvieron que cruzar un cerro a pie para llegar a esa instancia. Gracias por su colaboración a los licenciados y muchas gracias. Buenas tardes, señores. Yo fui procesado por el señor Guillermo Moreno Ibarra. Una vez fuimos a decirle, fuimos 17 desechados y le dijimos que no construyera porque la comunidad es de Mezcala y nosotros estamos cuidando la comunidad, son 3.600 hectáreas de tierra, estamos cuidando. Yo le dije, mire señor, no finque, porque si finca, se la vamos a tumbar, ¿eh? Y así lo hicimos, tumbamos la torre de fierro, no sé qué material sería. Entonces, pues la tumbamos, la destruimos, y nos llevamos el material, y como yo era tesorero, lo metimos en la casa comunal, ahí estuvo varios tiempos. Llegaron los del Ministerio Público de Cotlán y nos dijeron, a ver, ustedes van a ir a firmar a Cotlán al Ministerio Público. ¿Cómo no? Vamos, y ya firmamos, pero sí les tumbamos su torre. Y de regreso, echamos en un camión y lo metimos en la casa comunal. Pero antes de llegar al pandillo, nos tiraron balazos de varios calibres de pistolas y de armas, ¿eh? Y una mujer abortó porque iba embarazada en la noche y pues, por ese motivo fui procesado 4 años y pues ya ahorita gracias a Dios aquí a los escuchados de paz que nos libraron, ya no vamos a ir a firmar, ya estamos libres. ¿Bien? Gracias señores. Bueno, pues buenas. Buenos días a todos, gracias por asistir, gracias a los medios, porque creo que los medios son muy importantes para que nos difundan toda esta problemática. Pues sí, yo soy uno más de los procesados por esta persona, que yo no le llamo, bueno, hay que decir el nombre, es Guillermo Moreno Ibarra, pero también hay que decir que es un criminal. A nosotros se nos hace injusto todo esto, lo que estamos pasando, pero, y aparte sorprendente, en pleno año 2015, es increíble que esté sucediendo todo esto. Esto sucedió por allá en los años 800 y todo, y es vergonzoso que esto suceda en estos años aún. En estos años, porque este criminal, valiéndose de su dinero, digo, este criminal Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Sánchez, valiéndose de su dinero, compró autoridades. Compró a la gente, al pueblo la dividió. Pagó por tener gente para armar en el predio invadido. Entonces, todo esto salió a la luz pública y sin embargo, las personas que están a cargo de un puesto público, no hicieron nada. Es injusto todo esto, porque este criminal, desde que inició el juicio 1999-2000, criminalizó a 4 comuneros acusándolos de secuestro, porque se les llamó la atención. Sigue el juicio y hoy, en el 2011, como ya lo mencionó el abogado, sobre esta torre que estaba a 2 kilómetros del predio invadido y que no estaba dentro ni es propiedad de él, hizo todo a su manera comprando autoridades, y donde menciona que esa torre estaba en el Cerro del Pandillo cuando estaba a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo es que las autoridades no hicieron su papel? Las autoridades fueron compradas en el caso de tanto Procuraduría Agraria como lo de penal en Ocotlán, Ministerio Público, Municipal, toda la autoridad municipal. Entonces, veamos cómo, hasta dónde está llegando este señor para quitarnos nuestras tierras. Es injusto todo esto, y yo repito y diré varias veces, salimos de este problema gracias a los abogados, gracias a mucha gente que nos ha apoyado, pero ahorita no tenemos nada que celebrar. El juicio sigue. Este problema fue por la invasión del Pandillo, y aún sigue este problema. Por lo tanto, vamos a festejar cuando todos se vayan de la comunidad, los están invadiendo la tierra comunal, y entonces podemos decir que se ha ganado algo. Aunque todos sabemos que la comunidad desde años antiquísimos ha estado en lucha, pues seguiremos luchando por eso. Pero sí, yo quiero que esto se revierta y se haga una contrademanda a estos atropellos que nos han hecho a toda la comunidad. Este señor se va de Mezcala, tiene que irse, pero antes de que se vaya tiene que pagar todos los daños que ha hecho, tanto lo ecológico como la forestal, desviación de aguas, daños a la comunidad, tiempos que perdimos en proceso. Entonces es necesario que todo esto sea pagado, pero primero que se vaya y salga de la comunidad. Y vamos a estar luchando hasta que esta persona vaya y se vaya de la comunidad, pero también queremos que las autoridades actúen conforme a derecho, porque creo que el derecho lo tenemos los que poseemos y somos dueños del territorio, y no el que tiene dinero, como sucedió con Guillermo Moreno Ibarra, este criminal que tiene amenazado a la comunidad. Por lo tanto, no vamos a celebrar nada, estamos informando. Celebraremos cuando salga de la comunidad y nos deje en nuestras tierras. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Rocío Moreno. Lo que han comentado aquí los comuneros, hace poquito más de un mes estábamos aquí también con ustedes para esperar esta sentencia, que ya se diera fin a este proceso penal que duró 4 años, 2 meses más o menos, y que desde nuestro punto de vista pues fue totalmente injusto y fabricado este proceso. Y creo que Mezcala es el ejemplo ahorita en el estado de Jalisco de cómo el estado está criminalizando a los pueblos. Nosotros tenemos una invasión contra esta persona, y quien tiene los presos, quien ha estado las amenazas, perdón, por parte de la policía municipal, estatal, es la comunidad. Entonces esto es para nosotros la incongruencia de todos estos juicios. Lo que han comentado los señores ahorita son dos juicios que se tienen en la comunidad. Uno es el agrario, el que empieza en 1999, o sea, ya son más de 15 años con ese juicio agrario. Se está desahogando en los tribunales, agrarios, y nos acaban de dar la segunda sentencia del juicio agrario favorable. Las dos han sido favorables para la comunidad. O sea, son 15 largos años para demostrar que una persona, un particular, está invadiendo áreas comunales. Es lo más tonto y lo más absurdo, pues. Son juicios diseñados para que los pueblos se cansen, para que desistan, para que abandonen estos juicios y estas personas puedan modificar el uso de tierra, puedan tener lo que están buscando, que es la propiedad privada. Y este juicio agrario provocó dos juicios penales en el transcurso de estos 15 años. El primero fue en el 2002. Ahí se sentenciaron a 5 comuneros, todos mayores de 60 años. Don Salvador estaba también en este proceso en el 2002 por secuestro en esa primera ocasión. Después de 3 años de estar firmando todos los lunes en la ciudad de Ocotlán, les dicen que ya queda resuelto y que no tienen ningún juicio pues en contra de ellos, quedan absueltos. Y en el 2011 se genera este nuevo proceso penal por esta misma persona, donde se desmonta esta torre metálica que afecta totalmente a la comunidad, y que lo más irónico es de que ahorita no solamente tiene esa torre, tiene otras 2 más, ha construido otras 3 represas en esta área. O sea, se burla de la comunidad, y obviamente porque tiene toda la cobertura del Estado, tiene toda la cobertura de la Policía Municipal, del Juzgado Penal de Ocotlán. O sea, esto, como dice Vicente, por supuesto que es un gran alivio el que ya no se lleve este proceso penal de que fueron 4 años. Pero nosotros queremos pues invitar a los medios de comunicación para que cuando tengan la oportunidad visiten a la comunidad y los podamos llevar a la zona invadida. Ahorita, como ya estamos esperando la última sentencia donde se va a desalojar a esta persona, no hemos movido nada más, porque es una persona pues prepotente por su dinero, y además como tiene la cobertura de la región, de la municipalidad, pues está buscando que se genere otro proceso como este que ustedes ven aquí, porque en este país con dinero se puede fabricar lo que nos hicieron a nosotros por 4 años. Entonces, para nosotros es injusto. Se tuvo que pagar una fianza, ya lo dijo el licenciado Salvador, de 130,000 pesos, además de las fianzas personales, fueron como 2,500 pesos por cada procesado, fueron como 30,000 pesos. Si no es por la solidaridad de los abogados, porque en realidad su trabajo ha sido solidario con la comunidad, pues simple y sencillamente pues la comunidad se espera nada más a lo que determinen los juzgados. Por eso hemos tenido como una parte legal, pues, pero si no fuera por esta parte, pues tenemos presos como en todo el país. Cientos de pueblos tienen a sus defensores de sus territorios en las cárceles, porque no hay una continuidad, una persistencia pues contra estas personas. Y pues el día de hoy pues después de estos 4 años absurdos, ya lo dijo el licenciado Salvador, nunca nos citaron para decirnos que estábamos siendo acusados, que para mí eso es lo más terrible. ¿Cómo puede, es ilegal que no te lleguen a ti avisos previos donde tú te cite el Ministerio Público para poderte defender? Nosotros nos tuvimos que defender, pero una vez ya con una orden de aprehensión, y si no es por los pagos que se hacen, teníamos que haber estado encarcelados. Entonces imagínense lo injusto pues para nosotros que significa este proceso. Afortunadamente ya salió, ya se levantaron pues esas órdenes de aprehensión, y ahorita pues estamos esperando ya el resultado del problema agrario, del juicio agrario, que es que esta persona, este invasor, se salga de nuestras tierras.